le hiciste para entrar en mí, porque todo el tiempo yo pienso en ti. Nunca entendí cómo lo hiciste. Estás en mi cabeza, pero dime, con tan solo verte ya me derretí. Y si esto es un juego, creo que ya perdí. Espero lograr que al menos pase. No me rendiré. Y es que yo nunca he entendido estos juegos, porque soy muy malo en el amor y siempre termino muy bateado, muy bateado. Pero esta vez quiero al menos hacer el intento, demostrar que puedo llegar lejos, que sigo intentando que algún día tú me escojas a mí. Como si estuviera en un sueño, de esos que siempre tengo despierto. Dulce, lindo cielo de estrellas, me acompañarás. Linda, quiero ser el hombre que te haga feliz, el tipo que siempre te vea sonreír, ese que te cuida todo el tiempo para ti. Bueno, y es que yo nunca he entendido estos juegos, porque soy muy malo en el amor y siempre termino muy bateado, muy bateado. Pero esta vez quiero hacer al menos el intento, demostrar que puedo llegar lejos. Intentando que algún día tú me notes a mí, a mí. Yo sé muy bien que pienso en ti. Pienso en ti.